σπίτι. ¿Quién va a hacer? Una preguntando, callando con una nueva. Y yo acá fumando con la luna, a ver si llega pa' decirle que la quiero tener. Pa' decirle que sí. ¿Quieres ser mi señora? Para estar con un gunter. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala y ahora vivo como quiero. Quieres ser mi señora, para estar con un gangster. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala, ahora vivo como quiero. El nena fuma como Ratafari. No se lleva por los comentarios. Juega conmigo, yo soy su Atari. Este culito es legendary. Favorito, atorrante de cachorrito. Y quiero que lo hagamos de perrito. Y que después fumemos un porrito. Uy. Dios bendiga ese cuerpito, que todo me lo hace tan rico. Los problemas que me trajo ese culito, por más que me discuta no me quito. Quieres ser mi señora, para estar con un gante. Y con esta pistola, fue que me enamoraste. Yo que no tuve. Pienso en dinero. Salimos de la mala, ahora vivo como quiero. Ya te elegí, para mí no va a haber sorteo. Vos presumime que soy tu trofeo. Lo hicimos en el yate y sentimos el mareo. 5 partidos ya son un torneo. Si estoy como no pienso en nada. Serviste temática mezcala. La luz de la noche mi bengala. Me llama 6 AM, se regala. Te quiero pegada a mi cintura como una pistola. Soy el que siempre anda atrás tuyo, pero no. Escuchar tu voz, como refleja en tu piel el sol. Tú que te pasas diciéndome que no va a haber otra como vos. Cielo me tira si quieres capaz. Si se hace de noche yo paso a buscarte. Trajo unas flores para regalarte. Pa' que demos una vuelta en el hood. Pa' que demos una vuelta en el hood. Oh, oh, oh. Lo que me gusta es tu actitud. Oh, oh, oh. Dice que con él era aburrido. Conmigo todo más divertido. Baby, la culpa fue el destino. Siempre vuelve porque quiere ser tu